Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca. Con un sol entre frío y entre que calienta y entre que no y entre sí. Y bueno, pues todo el camino lleno de árboles ya de nueces, los famosos nogales ya están ahí como a punto. Todavía les hace falta un tiempecito, pero bueno, pues yo veo que ya hay muchos listos. Así es que también hay que prepararnos para ahora la feria de la nuez, o creo ahora lo llamaron de otra manera. Pero bueno, finalmente es una festividad muy del municipio de Amecameca. Hoy hay celebraciones de Corpus Christi en la parroquia de la Asunción, así es que pues, si te quieres acercar por ahí, pues con mucho gusto pues, vas a estar en una paz espiritual por un instante. Bien, antes de comenzar, pues quiero compartirte nuestros teléfonos en la cabina, 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459, o visita nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Estamos estrenando Instagram, así es que búscanos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, no dejes de escucharnos. Y también puedes visitar nuestra página web www.lavoladora.org. Y bien, algunos pendientes que tenemos por ahí, como siempre, en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, nosotros estamos, bueno, pues puestos y dispuestos a darte respuesta. Para la persona que nos habló en la semana, ya pudimos ahora sí tener un espacio para canalizarte con la psicóloga del equipo y bueno, ya nos dieron las gracias y todos. Nada más quería mencionarlo porque creo que algunos tenían por ahí algunos pendientes. Así es que, por favor, síguete comunicando con nosotros. Cualquier duda en lo que nosotros podamos asesorarte, pues nosotros estaremos listos, puestos y dispuestos para poderte orientar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo, súper importante. ¿Por qué razón? La verdad es que he escuchado a lo largo de estos 12 años en Escuela para Padres criterios muy diferentes de los padres de familia, de que, no sé, bueno, en Valle de Chalco y me imagino que en muchos municipios, desde que no, yo lo voy a meter hasta allá, hasta el último año de kinder porque antes se aburre. Cosas así como, no, es que si lo metes muy chiquito es porque eres una mamá floja que ya lo quieres llevar a la escuela. Otros dicen, no, es que a cierta edad no se ha desarrollado su cerebro y no aprenden nada. Otros argumentos que he escuchado es que si los llevo a la escuelita, a la estimulación temprana o a la educación inicial, se vuelven bien latosos. Y entonces yo tuve dos hijos y el que lo llevé a la escuela inicial me salió más contestón y hace más cosas y da más lata. Bueno, ya estaremos platicando el día de hoy de eso porque vamos a hablar con dos expertas en el tema y la verdad es que ellas están dentro del CONAFE. Una de ellas es promotora y otra es instructora, maestra, guía, bueno, todos los términos se le pueden dar. Y pues la verdad es que me place que estén aquí. Ya lo habíamos por ahí contemplado en alguna ocasión, pero entiendo y comprendo que a veces es complicado los tiempos, ¿no? Para todos. Y pues se tenía que llegar el momento y el momento se llegó. Y eso es importante para nosotros porque muchas veces hemos hablado en este espacio de la educación inicial y también de con sus amigos de la Fundación de 0 a 3, que bueno, nos orientan en el tema de la estimulación temprana. Pero hoy quiero hablar con dos personas que están en la práctica, que están en la talacha, que están en los municipios y que están trabajando con los papás, trabajando con las mamás, ¿no? Y bueno, quiero presentar primeramente a la supervisora del módulo, que es, ella está en, no sé, en, bueno, ya nos explicará en qué región está o cómo es la dirección, etcétera, etcétera. Ella es Verónica Aguayo Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Bueno, y también tenemos a la promotora educativa, María Isabel Trejo Armenta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y muchas gracias a usted por invitarnos. No, pues nosotros encantados de que ustedes vengan, ¿no? Y era para nosotros necesario, o sea, tener a personas como ustedes que trabajan en esto de la educación inicial, porque ya en un principio yo decía algunos tabús que hay por ahí, ¿no? Algunos conceptos que tenemos de la educación, ¿no? Entonces, no sé... ¿Quién quiera platicarnos? Vamos a ir a un corte, yo creo que ya en unos tres minutos, pero todavía nos alcanza para que nosotros podamos dar un más o menos un panorama, ¿no? ¿Quién me quiere explicar qué es la educación inicial? Bueno, pues nosotros, en primera, pues pertenecemos a Educación Inicial del CONAFE. Es un programa gratuito. Uh-huh. A veces se da, esa parte es uno de los tabú, que todo es económico y por eso no ceden en participar en estas partes, ¿no? Fundamentales para el desarrollo de los niños. Entonces, nosotros pertenecemos a CONAFE, por lo tanto, ya mencionado, pues, es un programa gratuito. Y, pues, para nosotros la educación inicial es lo fundamental, es la primera infancia. Uh-huh. Es la base de todo, ¿no? Uh-huh. De ahí vas a determinar el crecimiento para un menor. A veces decimos, pero es que no siente nada cuando está en el vientre, pero todo comienza desde uh-huh. la gestación. Desde ahí se abre un panorama súper hermoso. Yo creo que aquellas que han experimentado el ser madres, yo aún no soy madre, pero al estar trabajando dentro de inicial, empiezas a sentir esa importancia de los niños desde la gestación, ¿no? Claro, sí. Y creo que educación inicial es la parte fundamental para desarrollar pues al niño pues de manera adecuada, ¿no? No hablamos de decir es que va a ser un niño perfecto, ya va a salir leyendo, escribiendo, y la realidad no. Yo creo que antes de llegar a esa parte, los niños tienen que desarrollar habilidades. Claro, sí, eso es todo. Autonomía. Sí, autonomía y una serie de habilidades que pareciera que no son importantes, pero son fundamentales para la vida, ¿no? Y cuando se va haciendo a temprana edad, el cerebro tiene un proceso maravilloso y desde la gestación hasta estos primeros años de vida, pues tiene un comportamiento en el cual pues nosotros no lo creemos como padres de familia. Y es importante que nosotros empecemos a considerar y a creer que realmente la importancia de darnos cuenta, de conocer, de ver que hay nuevas formas, porque eso también valdría la pena hacerlo, ¿no? Y que en otros países, bueno, pues quizá a lo mejor es algo como tan natural. Yo, antes del corte, quisiera irme también con una pregunta, porque creo que es dentro de las cosas que a veces en nuestra red social se generan mucho es, ¿cuál sería, ya no lo está explicando, pero cuál sería así como la edad ideal como para que un niño que ya empieza a caminar y todo eso pueda iniciar en un taller, quien le dice escuelita o en un curso como ustedes son los que tienen, y que nos platiques un poco de la edad, ¿no? Pero pues vamos a ir primero a un corte, nuestro primer corte, y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y cuarto. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, pues te recuerdo, ¿quieres enviar un mensaje para nuestras invitadas del día de hoy? Envíalo al 5540 61 54 59. Alguna pregunta que tú quieras hacerles, pues con mucho gusto se las estaremos haciendo llegar. Te recuerdo que estamos con dos mujeres, extraordinarias mujeres. Una es promotora educativa, María Isabel Trejo Armenta, y la supervisora de módulo, Verónica Aguayo Sánchez. Ellas pues vienen a platicarnos el día de hoy de la importancia de la educación inicial. Y bien, Verónica, hace unos minutos estábamos comentando, ¿no?, de cuál sería la edad ideal, pero también me gustaría saber un poco, para las personas que a lo mejor les suena la frase, la palabra de CONAFE, pero no sé si nos puedes explicar un poquito antes de esa pregunta que se quedó en el aire. ¿Qué es el CONAFE? Bueno, nosotros es un programa totalmente gratuito, lo vuelvo a mencionar. Es programa de educación inicial del CONAFE. ¿Qué quiere decir CONAFE? Es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y pues a través de ese programa de educación inicial, pues se brinda lo que son a comunidades de alta y muy alta marginación, atención a madres, padres, embarazadas o cuidadores, pues de niños, que es desde la gestación hasta los 3 años, 11 meses. Wow. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, pues CONAFE tiene un modelo educativo que es respetar la diversidad cultural de cada, pues, de cada familia, de los niños, promueve las prácticas positivas de crianza y sobre todo privilegia el interés superior de las niñas y los niños. Claro, sí, y me imagino que también es un programa que es a nivel nacional, me imagino. Claro, ¿sí? Es a nivel totalmente nacional. En todos los estados de la República Mexicana se cuenta con CONAFE. Volvemos a decir, pues regularmente llega a las comunidades de muy alta marginación, es donde llega este programa para darle seguimiento, pues, a los niños. Claro, me hace mucho eco esto que nos explicas porque... y de paso lo voy a tener que decir, ¿no? Me dicen, oye, Miguel, ¿y dónde se estudia para Escuela para Padres? Bueno, mi formación viene de Excelencia Educativa, una asociación civil, y me acuerdo mucho de esta frase que decían, que México llegará tan lejos como llegue su educación, ¿no? Entonces, me resuena, me retumba, porque sí es cierto, o sea, y entre más pequeños, desde que son seres humanos, que a lo mejor no aprenden sistemáticamente o mecánicamente ni memorizando, pero... hay etapas desde la gestación hasta que son muy chiquititos que el juego es súper importante, ¿no? Y es el juego en el cual, bueno, pues nosotros tenemos, ¿no?, que ver qué hacemos. Y a mí me gustaría preguntarle mucho a Isabel, que es la que está pues más metida con los grupos, ¿no? O sea, es una convivencia con padres de familia, todo lo que implica la promoción, el espacio, el lugar, el que nos dicen que sí y a la mera hora que no hay la infraestructura. Bueno, saltándonos un poquito todo eso, Isabel, ya trabajar con este modelo que tiene CONAFE y estar ya con los niños, ¿cómo es? Se trata de, si nos puedes explicar más o menos para tratar de que nosotros lo podamos comprender, ¿cómo es? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se convoca? ¿O hacia quién va dirigido? Pues el programa de educación inicial va dirigido principalmente a padres, madres y cuidadores de pequeñitos de 0 hasta los 3 años 11 meses. Uh-huh. Como bien decía la supervisora, también atendemos a mujeres embarazadas. Uh-huh. Esto va... ¿cómo se hace la convocatoria? Uh-huh. Pues iniciamos nuestro programa, es un como el ciclo escolar, pero dura un poquito menos, aproximadamente 9-10 meses. Nosotros uh-huh. hacemos una convocatoria y pegamos cartulinas, uh-huh. Regalamos volantitos, nos acercamos a la gente. Es muy importante esta parte porque, como bien decía, existen muchos tabús. Uh-huh. Ajá. Entonces la gente... pues le cuesta mucho trabajo acercarse y dedicarle este tiempo a sus pequeñitos, porque como bien decíamos, para ellos no es tan importante, porque se tiene la creencia de que los niños al ser tan pequeños, uh-huh. pues no aprenden, no saben sí. para qué. Pero aquí la importancia es de explicarles que al final de cuentas nosotros no trabajamos con los pequeñitos directamente, trabajamos con los padres y los claro. cuidadores, ayudándoles a reforzar ese vínculo afectivo que hay entre, uh-huh. entre mamás, papás o cuidadores con los pequeñitos. Claro. Esto lo hacemos a través del juego, como bien lo mencionaba. El juego es la parte fundamental y más importante de nuestro programa, porque a través del juego es como vamos desarrollando esas habilidades uh-huh. del día a día de nuestros pequeñitos. Además de ser la parte más importante, porque al desarrollar estas habilidades como son el gestionar sus emociones, uh-huh. el trabajar primero que nada con las mamás, uh-huh. porque al estar una mamá contenta, al sí, estar una claro. mamá feliz, eso le proyecta a su pequeñito. Desde luego. Ajá, entonces nosotros nos enfocamos, o yo me enfoco mucho en las sesiones con los padres, en que se involucre demasiado a los niños. Claro. En sí. que trabaje mamita con el niño, manualidades, actividades motoras, uh-huh. Sensoriales, socialicen entre ellos y entre otras personas. Al principio siempre es una gran dificultad el que llegan, por ejemplo, este ciclo escolar que acaba de terminar. Nos fue muy difícil porque teníamos muchos niños post-pandemia, uh-huh. niños acostumbrados uh-huh. a estar encerrados todo el sí, tiempo, claro. Niños acostumbrados a no convivir con más personas uh-huh. fuera de su entorno de casa, uh-huh. mamá, papá y abuelitos. Fue muy difícil, al principio ni siquiera a mí como maestra uh-huh. se me acercaban o me permitían el saludo. Uh-huh. Después de mucho trabajo... después de muchos juegos, después de muchas actividades para socializar, al final del ciclo los niños solitos, ¿no? Se acercan, los niños solitos piden que las mamás los lleven a las clases de educación inicial, ya llegan contentos, vamos creando rutinas con ellos, porque ya no lo ven como que van a ir a estudiar ni algo uh-huh. feo, ellos los ven como que van a jugar, ¿no? Como sí. que es llegó el momento claro. en que mi mamá va a jugar conmigo, uh-huh. ajá, el momento que me va a dedicar todo ese tiempo para mí. Sí, desde ajá. luego, sí, no, y me hace mucho sentido porque, y sobre todo este comentario, ¿no?, de que la mamá o los papás tienen que estar, porque también se involucran los padres, o hay padres que son los que crían, hacen la crianza, uh-huh. ¿no? Hoy en día la igualdad nos ha permitido sí, que sí. las mujeres sean profesionales como uh-huh. ustedes, y bueno, pues dejen un poquito la casa, pero también la parte que le toca al otro, porque estaría mal decirle con que te ayudo, no, pero es que no me ayudas, es tu parte, sí. ¿sí? También se ve en los grupos con papás, ¿no? Y este asunto de primero hacer crecer al padre en muchas cosas, ¿no? Como podríamos hablar de, no sé, de una autoestima, de una igual de una socialización. Yo veo hoy en día, pues, madres y padres muy jóvenes, que seguramente están en un proceso de adolescencia y que quizá ni siquiera lo terminaron, seguían siendo hijos, y entonces me imagino que para ustedes también se convierte en un doble trabajo, uh-huh. porque hablar con una mamá demasiado joven que tuvo un niño a temprana edad, o a lo mejor cuando todavía ni siquiera tenía una madurez, ni siquiera había rebasado uh-huh. la adolescencia, ha de ser muy un poco complicado, ¿no? Pero... ¿Cómo es que una ¿Cómo es que las mamás, porque mayormente van las mamás, uh-huh. están entendiendo esto? ¿Lo reciben bien? ¿Se les complica? ¿Qué cosas han pasado en tu experiencia en un taller? Pues creo que ha sido fácil. Para mis mamitas sí venían así como pospandemia igualmente, uh-huh. mamás muy jóvenes, pero creo que han tenido el apoyo de sus familiares, uh-huh. porque en mi comunidad uh-huh. No solamente acuden mamás, acuden papás, acuden abuelitos, uh-huh. acuden tíos. Uh-huh. Es algo que yo todo el tiempo les hago mención. Aquí son bienvenidos todas las personas que están alrededor de los pequeños, porque yo lo que busco es que el niño desarrolle una habilidad emocional buena. Sí. Pero ¿quiénes formamos parte de ella? Pues todos los que estamos alrededor. Uh-huh. Ajá, entonces no podemos pedir un niño feliz si uh-huh. en casita no colaboramos sí. todos. Entonces, en mis sesiones, en mi comunidad, las mamitas son muy participativas, no solamente las mamás, también los papás, uh-huh. Los abuelitos, los tíos, uh-huh. los hermanitos, todos están presentes y hasta ahora hemos tenido una buena respuesta. Okay, no, y eso, la verdad es que me quiero imaginar que es un compromiso grande para el facilitador, para la facilitadora, porque es lidiar con un montón de caracteres de las personas, los papás, el que está de acuerdo, el que no, el que trae más, el que trae menos. Bueno, eso es todo un mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto le da un valor, le da un plus a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Esta parte en donde, bueno, pues creerán que nada más se va y se mete uno al salón y da uno clase. No. Uh-huh. Atrás hay todo eso. Por eso quise mencionarlo, porque pues que hay que convocar y sí. hay que hacer muchas cosas y buscar el espacio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los papás que nos están escuchando ahorita y que tienen niños muy pequeños, valdría la pena que comprendieran que si desde la gestación ya hay un cambio por el entorno, por lo externo, pues se pudieran informar, ¿no? O sea, pudieran informarse a propósito de qué puedo hacer, ¿no? Porque seguramente muchos de los papás que ahorita nos están escuchando dirán, bueno, sí, ok, pero ¿y aquí dónde hay o cómo le hago? ¿Hay modo de hablar, Verónica, a algún lugar o cómo se busca? O sea, vamos, ¿en qué punto van? ¿Al municipio o cómo es? A ver, platícanos. Bueno, nosotros la sede es Valle de México, con uh-huh. subsede Chalco. Uh-huh. Como se menciona, se trabajan diferentes municipios: Chalco, Valle de Chalco, Tlalmanalco, uh-huh. Ameca, uh-huh. Juchitepec, uh-huh. Nezahualcóyotl, uh-huh. o sea, San Vicente, uh-huh. Toda parte de Iztapaluca. Uh-huh. Nosotras, como son promotoras educativas, yo como supervisora estoy a cargo de 10 promotoras, 6 pertenecen a Iztapaluca, 2 de Chalco y 2 de Valle, por lo cual, pues, aquí ya sería que la promotora Isabel dejará su número, sí. Hacerles mención, esa es la manera en la que pueden contactarnos. Regularmente siempre nos encontramos en DIF, uh-huh. En delegaciones, uh-huh. como la promotora Isabel, uh-huh. la maestra se encuentra en una delegación que uh-huh. está en la colonia del Carmen, de Valle de Chalco, algunos están en centros comunitarios, uh-huh. a algunas ocasiones hemos llegado a encontrarnos, pues, en casas particulares, sí. a veces cuando hay papás que tienen una casa más y te uh-huh. dicen esa la presto para las sesiones, claro. De esa manera. Sería dejar los números de algunos claro. Pues promotores que se encuentran en sus alrededores, uh-huh. a lo mejor pertenecientes a mi módulo, uh-huh. ya que pues no tengo el control de los demás. Somos cuando nos llegamos a unir entre todos los promotores es uh-huh. para tomar algún taller, porque sí. algo que me es importante mencionar es que aquí en el programa de CONAFE, el estarnos preparando es constantemente, uh-huh. no es como usted lo mencionaba, uh-huh. no es que vayamos y nos paremos a dar clases nada más porque claro. así, sino detrás de todo eso hay una preparación. Nos están constantemente pues preparando, capacitando para enfrentarnos a todas esas situaciones como es el carácter, el yo creo que un reto que es para todos, uh-huh. creo que a veces es modificar uh-huh. Pues lo que no nos está ayudando, ¿no? Claro. En cuanto a las prácticas de crianza, porque todos traemos prácticas de crianza sí, sí. de todas las generaciones. Con modelos repetidos que a veces no sabemos si son funcionales todavía. Exacto, y no quiere decir, esa es otra parte tan fundamental de CONAFE o de nosotras ya también como maestras, como promotoras, el no criticar, el no juzgar, el no, porque nosotros no vamos a enseñarles, es poder fortalecer esas prácticas. ¿Para qué? Para que mejore la relación entre padres e hijos. Y en un punto tan específico que tiene este programa es eso, el impulsar la participación de los hombres, de los varones en la crianza de los niños, porque dice volvemos bueno. a los tabú, el de yo como papá solamente me dedico a trabajar, sí. Tú vas a estar, y no es así, ¿no? Me ha tocado ver cuando voy a visitar las comunidades o ir o voy con la maestra Isabel, la promotora, ver cómo hay ese apoyo, ¿no? A veces aunque no vayan los abuelitos, pero están ahí. Sí. Yo ayudo a poner la lona, o yo ayudo a esto, y ahí voy a otra comunidad, y ver, o sea, el hecho de saber que a veces creemos que el cambiar es cambiar a muchísimas personas, pero cuando tú creas un cambio en una familia o en una persona, claro, estás fomentando muchísimas cosas más, a que sea otro, algo diferente, dices, yo cambié a una familia, eso indica que las próximas generaciones van a ir con otro cambio diferente. Claro, sí. Y no es porque querramos tener, yo creo que una sociedad perfecta, porque realmente no es así. Como seres humanos, pues tenemos muchísimos detalles, sí, pero hay cosas que sí podemos pulir. Y más cuando los protagonistas son los niños, porque ellos son el mañana para, sí, claro, una sociedad, ¿no? Algo que dijo muy cierto la maestra es el fomentar el vínculo afectivo. Todo es la imitación. Un niño es una esponjita. Absorbe todo. Si el niño ve que el papi va o la mami va con toda la actitud, el niño está igual en una sesión. Pero también nos toca ver cuando los papás a lo mejor, al principio yo creo que cuesta porque dicen, ay, me da pena. Pero cuando eso cambia, o sea, no solo cambian ellos, sino el entorno en el que se desarrollan. Hay padres que involucran tanto a sus niños que me ha tocado ver aquí en la sesión con la maestra, van a hacer una macetita o lo que sea, y hay padres que involucran a los pequeños, y aunque sean rayones, lo que sea, pero desde ahí los niños ya están desarrollando esas habilidades que tanto nosotros estamos hablando, ¿no? Sí. Ese es uno de los puntos específicos, eso de CONAFE, o sea, que los varones se involucren en la crianza también. Que esa es una de las cosas nuevas, ¿no? O sea, que creo que todos los que estamos al frente de papás, pues tenemos que considerar tantos temas, ¿no? Tecnología, igualdad, nuevas normas sociales, inclusión, digo, tantas y tantas, familias hoy en día, desde las monoparentales hasta las homoparentales, ¿no? Que a mí me ha tocado en grupos ya tener a las dos mujeres como mamás y que tienen un hijo. Y entonces tenemos que trabajar en esa parte para saber cómo actuar, ¿no? Que es trabajar con personas, que eso creo que nos rompe a nosotros la dificultad de estar pensando, ¿y qué le voy a decir? No, estoy trabajando con personas. También hay cosas nuevas para nosotros, pero vamos, esto de la nueva capacitación y las nuevas cosas que se van presentando todos los días, tenemos que estar, dirían en Valle de Chalco 90-210, al tiro, ¿no? O sea, tenemos que ver qué vamos a hacer. Sí, entonces me parece maravilloso este concepto de la unión, de hacer políticamente, a lo mejor le llaman tejido social, pero creo que me quedo con esta palabra, Verónica, que dices de generar comunidad, y recordemos que comunidad es unidad común, en donde no que pensemos exactamente igual todos, ¿no? Ay, pues, ¿qué chiste tendría? Y aparte sería un desafío y una soberbia hacer creerle a una persona que tiene que pensar como yo. Eso es soberbio, para mí eso es soberbio. No, es más bien como llegar a alimentarlos con nuevas ideas y hacer lo que dice Verónica, ¿no, Isabel? O sea, hacer que también los papás se empiecen a acercar, ¿no? ¿Qué experiencia te ha tocado, Isabel, en un grupo, por ejemplo, con los abuelos? A ver, platícanos, porque hoy también somos la generación de que los abuelos cuidamos a los nietos, ¿no? ¿Qué nos platicas tú de eso? ¿Te ha tocado? Sí, claro que sí. En mi grupo tengo 3 abuelitas que acuden constantemente porque las mamitas o estudian o trabajan. Entonces, ha llegado en como experiencia. Hemos hablado, no sé, de algún tema acerca de la alimentación. Uh-huh. Y me dice la... se quejan, ¿no? No, es que mi pequeño no come tal cosa. Uh-huh. ¿Cómo que no lo come? ¿Usted lo come? No, pues yo no. ¿Y su hija lo come? No, pues tampoco. Entonces, si nosotros no comemos, sí. ¿Cómo pretendemos que sí, nuestro claro. hijo lo coma, no? ¿Cómo le acerco? Entonces, ya buscamos estrategias para acercarle ese alimento al pequeñito, pero sí les hacemos ver, ¿no? Que, como decíamos, ellos son unas esponjitas. Y son niños que se basan en el... La mamá, el papá y la familia son su modelo de aprendizaje. Si veo que mi mamá hace un lado el jitomate, ¿por qué me voy a comer el jitomate? Sí. Entonces, a mí eso ¿cómo me puedo parece... pedir que se lo coma? ¿Cómo puedo, como mamá, pedirle que él se lo coma si yo no me lo como? Si a mí no me gusta o si ni siquiera lo incluyo en mi dieta diaria. Bueno, ha pasado que niños ni lo conocen, ¿no? Ajá, ha pasado mucho que hay niños que no conocen algunos alimentos. Sí, sí, piensan que es una pelota. O a cualquier cosa, ¿no? Que jamás lo habían tenido la oportunidad de tener cerca. Uh-huh. Ajá. Esa sería una de las experiencias que he tenido con los abuelitos. Otra que me parece también muy importante es que todo el tiempo están involucradas. Uh-huh. Todo el tiempo están involucradas, pero siempre respetando. Uh-huh. Hasta ahorita no he tenido ninguna dificultad con las abuelitas porque ellas se han mostrado muy respetuosas de la educación de sus pequeños. Uh-huh. Sí, ellas participan, sí, ellas acuden a las sesiones, pero siempre... pensando en la mamá. Y eso me parece muy, muy interesante porque no se toman el rol de mamá. Claro. Cosa sí. que me parece que antes pasaba demasiado. La abuelita sí. era la mamá de todo el mundo y se hacía lo que la abuelita decía y no importaba, ¿no? Lo que claro. dijeran los demás. Y aquí no. Aquí he visto que las mamás muy respetuosas siempre piensan en lo que van a decir sus hijas. Bueno, yeah. yo pienso esto las y esto. Las toman en cuenta, o sea, ajá, no las hacen nada. Pero vamos a ver qué es lo que dice mi hija. O lo vamos a trabajar en conjunto. Uh-huh. Y muchas de las actividades a veces se las llevan a casa, lo platican y lo resuelven en familia y lo regresan a la siguiente sesión ya hablado con mamá, papá y abuelitos, ¿no? Que son uh-huh. las personas que están en su entorno del pequeñito. Sí, y es que los abuelos nos involucremos, de cierta manera pues, tenemos nuestras ideas, como decía Verónica, bueno, hay modelos educativos que ya vienen de hace años y que no nos hemos molestado ni siquiera en ver qué podemos modificar, ¿no? Y entonces hace falta que alguien nos detenga un poquito, en el buen sentido de la palabra, y que nos dé otra nueva información, ¿no? Y es que este fenómeno de los abuelos se está convirtiendo como que en algo más repetido. Y qué bueno, Isabel, que nos comentes esto de que una abuela está cediendo a las nuevas opiniones de la hija o del hijo o de los hijos o del yerno, la nuera, bueno, como sea, se están pudiendo poner de acuerdo porque pues no nada más va a ser en esta etapa, seguramente la abuela pues, lo llevará al jardín de niños, al colegio, a la primaria y así. Y es importantísimo pues ponerse de acuerdo, ¿no? Y tener, se dice que a los hijos los dejamos con los abuelos, una porque están como más disponibles, ¿no? Y otra, pues que se supone que coincidimos casi en el modelo o en el código de valores, y entonces eso pues nos permite, pues no tengo que estar batallando con como para que yo le diga que es blanco y el otro diga que es negro, y luego se hace una combinación medio rara, pero qué bueno que los padres se pongan de acuerdo, ¿no? Isabel, acabo de mencionar una palabra que dice que podría ser cualquier cosa. Voy a tratar de hacer la pregunta en base a esa frase. Cualquier cosa, los niños, cualquier cosa la convierten en juguete. Y hay que entender el juego como un asunto en donde ellos pues, no están leyendo el Fisher Price, ni la marca, ni nada, sino pueden hacer de una caja un juguete. Y es que escuchaba en nuestros comentarios anteriores en nuestra red social, decía, es que no me gusta llevarlos porque ahí se bate todo mi niño y se ensucia. Esta mamá no nos generó una pregunta, pero ¿qué le dirías a esa mamá? O sea, batir no es ni ser mal educado, a un niño, me quiero imaginar, de 3 años, 2 años. ¿Por qué es tan importante no dejar que hagan lo que quieran? O sea, como dice esta mamá, es que le dejan hacer lo que quiera. ¿Qué importancia tiene el juego y todo esto que hacen? Porque parece desastre, pero ¿qué ganan? ¿Qué se gana? Aquí me parece muy importante esa pregunta porque volvemos al principio, ¿no? Creen que educación inicial es luego escolarizarlos. Y me parece muy importante mencionar que nosotros no escolarizamos las actividades. Nosotros, a través del juego, es como llevamos a cada actividad. Los niños pueden aprender a través del juego todas y cada una de las habilidades de su vida. A través del juego, a esto que mencionaba de que mi niño se bate, sí, porque es el medio que tienen para aprender. A través de sus manitas es como ellos descubren el mundo. Entonces nosotros los recibimos ahí para que ellos exploren, jueguen, descubran, desarrollen su imaginación a través del juego. Sí, y desarrollan su creatividad y desde luego se aumentan los, no sé, la relación de afecto con quien está en su entorno. Y bueno, quería hacer esta pregunta porque pues en realidad hay papás que creen que si un niño bate la comida, pues que piensan que tienen que meterle orden y siéntate bien con la cuchara. Y no, tenemos que entender que el niño está aprendiendo a conocerse, a conocer, a ver sus movimientos motores, a tener creatividad, fantasía, crear historias, porque a lo mejor no las hablan, pero lo están haciendo, ¿no? Y a veces lo hacen como decías, ¿no? Con cualquier cosa, ¿no? Sí. Verónica, esta parte donde alguien que está al frente de un grupo y que trabaja con papás y desde luego trabaja con niños, esto del juego es importantísimo, ¿no? Porque quiero imaginarme en un patio pequeño, me lo quiero imaginar así, en donde la mamá también a lo mejor no jugaron con ella y tiene que aprender a jugar. Pero ahora para promover el juego hacia sus hijos, hacia su hijo o hija, ¿cómo se puede, qué tendría que hacer un papá para comprender eso? ¿Hay un trabajo más profundo en ese sentido? ¿O el mismo modelo va involucrando a la mamá en que el juego pues es importantísimo? ¿Cómo es eso, Verónica? ¿Cómo? Creo que esa parte es muy fundamental. Ese ha sido nuestro trabajo y nuestro reto porque a veces como padres han olvidado esos juegos de niños. Y dentro de nosotros de aquí de educación inicial es volver a creer en esos juegos tradicionales, ya que hoy en día la tecnología nos ha absorbido bastante. O sea, es muy buena para muchísimas cosas, pero a veces se nos es más fácil decirle a nuestros hijos, te doy mi celular para que me dejes hacer mis cosas, ¿no? Y no digo que pero esté mal. Pero eso es allá como por Alemania, ¿no? Por otro país, ¿no? ¿No? También aquí. Ah, sí, ok. Y creo que, pues yo creo que en cierto punto, pues a mí los niños también es bueno involucrarlos en parte de la tecnología, pero ya a un cierto límite. Sí. Porque te amo, te pongo límite. Sí, claro. Y creo que yo llegaba a esta reflexión de manera personal, yo decía, si nosotros con los niños los hacemos y sabemos que los niños aprenden jugando, yo creo que los adultos igual. Sí. Yo creo que los adultos igual, porque dentro de nosotros de educación inicial, fomentamos igual el juego, juego de la papa, para que ellos hagan y participen, ¿no? Una ocasión me tocó ver en un acompañamiento con una promotora compañera de la maestra Isabel, era Iztapaluca, y me acuerdo que esa ocasión jugaron el juego del stop. Yo sí lo jugase añitos, bueno, también estuvo muy grande. Poquitos, ¿no? Pero cuando llegó a ese punto, las mamás decían, yo no lo he jugado, maestra, ¿cómo se juega? Y ahí es sorprendente, y le decía a la maestra, y le decíamos, no se preocupen, ahorita aprendemos a jugar. Sí, desde luego. Y desde ahí nosotros empezamos de esa manera, a lo mejor no tenemos como tal unas reglas de cómo seguir, pero por medio de eso les damos a saber la importancia del juego, porque hasta uno mismo empieza a reflexionar y dice, Dios mío, yo no había jugado eso, y se divierten, sí. O sea, aunque creen abuelitos, tíos, mamás, se divierten, porque también es un tiempo en que ellas pueden a lo mejor descansar un poco de todas las labores y darle ese tiempo de calidad a sus hijos, porque la cuestión aquí nosotros es fomentar la mejor relación entre familia, la familia. Ahí entran abuelitos, tíos, mamá, papá, porque son los que están dentro del contexto del niño en el que él se está desarrollando. Claro, sí. Y de esa manera, pues les hacemos saber. Nosotros aquí tenemos en Educación Inicial fichas informativas, donde también es un respaldo para nosotros el cómo hablarles de la importancia del juego en los primeros años. Y sí, no, y sabes, Verónica, perdón por interrumpir, aparte de que vamos a ir a un corte, y es que de verdad nosotros los adultos, yo a veces pregunto, ¿hace cuánto no juegas? ¿No? Uy, la verdad, hace un buen, ¿no? Hace años, ¿no? Como hablábamos. Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos con este tema tan interesante. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. En la Comisión Federal de Electricidad, seguimos trabajando por México. Mujeres y hombres iluminan. Con una red de más de 1,000,000 de kilómetros de líneas eléctricas que distribuyen la energía en cada rincón del país. Restablecen. 16,000 hombres y mujeres restablecen el servicio eléctrico en tiempo récord ante contingencias y desastres. Y construyen por ti, porque es tu empresa, porque solo la CFE y nadie más hace esto por nuestra gente, por México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, muchísimas gracias, ya. Ya regresamos y estamos aquí platicando fuera del aire tantas y tantas cosas que de verdad no nos dio tiempo para abarcar tanto, muchas cosas que platicar, ¿no? Verónica, pues ya casi nos vamos a ir, pero me gustaría cerrar esto que estabas tú comentando, ¿no? Del juego, qué importante es, ¿no? Cuando los abuelos y cuando los padres jugamos con nuestros hijos, tenemos muchísimas ganancias. ¿Podrías mencionarnos algunas? Yo creo que una de ellas es que los niños desarrollen su creatividad. Y una, creo que muy importante, es que ellos organicen y regulen su conducta. Yo creo que por medio del juego hacemos muchas cosas, por medio del juego desarrollas muchas habilidades. Uh-huh. Y para muchos será perder el tiempo, pero la verdad les digo que no. No, ¿verdad? Que el juego es la base de todo. Sí. De todo, y sean para adultos, para niños, es eso. Para los niños es desarrollar ese aprendizaje, pero para adultos es volver a recordar y volver a vivir y volver a darte cuenta que has perdido, a lo mejor por la vida tan rápida que llevamos, hemos perdido lo más valioso, ¿no? El tener ese vínculo con nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestra familia. Claro. Y creo que para jugar nunca hay una nunca edad. Es tarde, ¿verdad? Sí, es cuestión de decidirse. Apostamos a que no hay tiempo. Y hay juegos que bueno, el juego tiene que generarnos cansancio, sudar, jadear, ya reír, quítate, reír, ¿no? O sea, agotarnos. Llorar de risa, sí, porque hay papás que pueden argumentar, pues es que ya le compré el videojuego a mi hijo y pues jugamos, ¿no? Pero pues uno es Ronaldinho y el otro es quién sabe quién y pues ni siquiera hay contacto, ni se miran ni nada. Y creo que pues el principio básico de una relación es mirarse y también hemos perdido esa otra parte, ¿no? Entonces, si tú pudieras decirnos ya también algo para los papás que nos escucharon el día de hoy, ¿qué les quisieras decir, abuelos, abuelas, padres de familia que nos escucharon? Por último, ¿qué nos quisieras? ¿Qué les quieres decir a ellos? Yo creo que lo que me gustaría decirles es que se den la oportunidad de experimentar estar en educación inicial. Creo que a todos nos asustan cambios, uh-huh. Nos asustan conocer cosas, pero todo cambio es bueno. Sí. Y más cuando están involucrados nuestros propios hijos, nuestros propios nietos. Uh-huh. Y yo les dejaría ese mensaje, que se den la oportunidad no de hacerles cambiar cosas, sino modificar o enriquecer aquello que ya tienen. Claro. Porque a veces necesitamos eso, enriquecer lo que ya tenemos. Y creo que es una experiencia muy buena y que vamos a ver cambios tan espectaculares en los niños. Y no hablamos de una forma escolarizada, sino desde uh-huh. un desarrollo autónomo, que sean autónomos, el saber que ellos sepan expresarse, tomar decisiones, para que cuando ellos lleguen al preescolar esa transición no sea tan de golpe. Sí, pero yo les dejaría eso a los padres, que más a ellos que a los niños, porque los niños ahorita dependen de los padres, darse esa oportunidad, si son padres jóvenes, ¿por qué no? Sí. También darse esa oportunidad, ese apoyo, y dentro de todas esas sesiones escuchar lo que los demás dicen, y eso te fortalecerá tu práctica, y no solo tu práctica, sino tu persona. Sí. Y yo les diría eso a los papás, que nos demos la oportunidad de conocer, y todo sea por amor a nuestros hijos, porque todo padre ama a su hijo. Sí, por ellos, por amor a ellos sería hacer esa transformación. Desde luego, ¿no? Y ese cambio tan importante, pues debe quedar en el quiero y no en el tengo, ¿sí? Y ojalá pues lo puedan entender. Muchas gracias, Verónica, por haber venido. Gracias a ustedes. Isabel, pues ya también pues preguntarte ya por último, sé que es cansado muchas veces estar enfrente de un grupo, y a todos nos ha pasado, ¿no? Sé que hay ciclos en los cuales se nos hicieron bien pesados los papás, pero uno está al pie del cañón, justamente por lo que decía Verónica, ¿no? Porque también hay que tenerle amor a lo que nosotros entregamos, ¿no? Porque eso se nota, eso se ve. Entonces, ¿cuál sería uno de los mensajes que tú le dejarías como para agregar lo que Verónica dice y a lo mejor lo que yo comento? Tú, como promotora de esta educación inicial, en tu experiencia, ¿qué quisieras decirle a los papás que hoy nos escucharon? Pues para retomar lo que comentaba la supervisora Verónica, invitarlos a acercarse a la educación inicial. También dejarles claro que educación inicial no es que yo voy a ir y la maestra me va a cambiar o modificar todas las prácticas de crianza que tengo. No, educación inicial, nosotros les acercamos como maestras la información. Educación inicial trata mucho de la retroalimentación entre ellas. Uh-huh. Nosotros ahorita creamos un excelente grupo, un grupo de confianza, en el que me parece muy importante los comentarios de las abuelitas, que se comparan con el de las jóvenes, uh-huh. Y se hace una retroalimentación en el grupo. Claro. De ahí es donde ellas sacan qué es realmente lo que quieren trabajar con sus pequeñitos. Entonces, yo sí las invitaría a que se acerquen, que no es que nosotros vayamos a meternos en su forma de vida, simplemente nosotros les vamos a acercar la información. Uh-huh. El grupo da sus comentarios, las opciones que les han funcionado mejor, y de ahí ellas sacan lo que más les funciona para su práctica diaria. Sí, y claro, entender también que lo que van a aprender ahí es aterrizable en cualquier contexto, ¿no? O sea, uh-huh. una casita chiquita, grande, una mansión, o sea, lo importante es eso que dices, ¿no? O sea, que uh-huh. tiene que ser útil para un niño y para una familia, o como decía Verónica, o sea, qué importante es que podamos ir, darle otro sentido a la manera de pensar de cómo criar a los hijos, uh-huh. y que, bueno, pues se vea reflejado en la práctica, que a veces como que es opcional, porque enseñamos mucho y quien decide si lo practica o no, desde luego después de una valoración y apegado a lo que tú decías, ¿no? A lo mejor ya traen un modelo educativo que les ha funcionado y que esto nada más contribuye a que sean mejores. Pero es cierto, hay comunidades en donde tienen una necesidad mayor de un conocimiento, ¿no? Y qué bueno que, bueno, pues tú lo sí, des, ¿no? Y ahí la comparativa entre crianzas de abuelitas con crianzas de hombres, porque en mi comunidad asisten un papá o dos papás regularmente, y el escucharlos y las comparativas que se hacen de lo que tú creías, de lo que ella vivió, de lo que la otra experimentó, es muy, muy interesante. Enriquece el grupo. Sí, porque en ocasiones hay escuelas públicas en donde se hace una escuela para padres y se convoca a los papás problemáticos. Y eso está mal de entrada. Bueno, yo no lo veo bien. Digo, no, hay que hacer una convocatoria abierta porque necesitamos dentro de un grupo todos los matices, en donde es la experiencia de una familia y la que menos experiencia tiene. Pero a veces, de donde menos creemos, surge una idea mucho mejor, ¿no? Y creo que eso es lo que nos estás diciendo, ¿no? Pues, Isabel, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por habernos invitado. Les dejamos nuestros números por si alguien está interesado en las comunidades que ya mencionaba la supervisora. Valle de Chalco, Chalco y Iztapaluca, que son en las que nosotros estamos. Y si les es posible, pues tal vez ella podría acercarlas a otras comunidades. Desde luego. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Gracias a Rocío en los controles. Nos vamos. Bonita tarde. Próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Aquí nos vemos. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.